puertas para ver tus bellas promesas de ayer. Pude descubrir que yo sin ti no puedo vivir y que tu amor es como sentir un millón de rosas sobre mí. Y no quiero esperar y mi alma entregar, y me niego a callar que eres mi verdad. Jesús, me muero sin ti.